Heredia, ¿cómo le va? Buenos días. Abner Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, bien. Nosotros bien Bien, por bien. acá, tratando de seguir de cerca lo que está ocurriendo. Nuestra compañera Olga Busso, que revisa cada rato cada fuente que tienen ustedes, nosotros también que lo hacemos. Heredia, por primera vez ayer usted en el juicio, porque ha estado todo este tiempo tratando de juntar a los testigos, ¿no? Sí, que es bastante complicado ese tema, ¿no? Me imagino. Sí, estamos bastante complicados. Nosotros, bueno, vamos a ver qué es lo, porque supuestamente el Poder Judicial, o sea, el tribunal, le suministraría los pasajes. Vemos que ese tema está un poquito demorado o poco claro, así que bueno, vamos a tomar la decisión hoy. Yo creo que vamos a empezar nosotros a hacernos cargo de los de esos viajes, ¿no? Porque queremos asegurar que esa gente venga. Así que eso hoy O sea voy a que hablar y bueno, si se no están veo una atrasando un solución, poco desde el Poder Judicial, por lo que usted nos exactamente, cuenta, entonces, para tragar los pasajes para que la gente venga. exactamente, y eso está poniendo nervioso a la gente en Tartagal. Así que bueno, hoy voy a hablar y si veo que siguen las cosas así, con esta demora, bueno, nos haremos cargo nosotros y ya aseguraremos los pasajes, compraremos ¿Esto ya ha y la gente influido vendrá. en algunos testigos hasta el momento que debieron haberse presentado? Es que no, pero son gente que tienen que venir el 20. El 20 de marzo tiene que venir una cantidad importante de gente de Tartagal. Y Sí. bueno, esa gente está nerviosa porque que si tiene pasaje, que no tiene pasaje, que si le dan, que no le dan, y llaman y no llaman. Y estamos hablando de gente que son trabajadores, que viven en comunidades, y muchos de ellos están trabajando en los campos, Claro. no están en su casa, bueno, eso quizá no se entiende. Entonces, gente que está preocupada, hay algunos que quieren viajar con su señora porque tienen miedo. Bueno, es muy complicado, pero de a poco lo estamos solucionando. Así que bueno, hoy vamos a tomar decisiones. Ayer hicimos una reunión con Cristian y Leandro, bueno, y decidimos eso, de que si no había una solución hoy, afrontamos nosotros el pago de los pasajes. Terrible esto, porque realmente es del Poder Judicial debiera estar más expedito en estas cosas, ¿no? Yo No, quiero sí, creer yo también, no, que que no hay tenga, otras intenciones en el tema, ¿no? no, para nada. Pienso que es un poco quizá de mucho trabajo, pero bueno, vuelvo a reiterar, no son situaciones normales, son gente que son golondrinas, que nos estamos afectando. Hay muchos que ya, a mi pedido, han dejado de trabajar, se han venido de distintos lugares donde estaban trabajando para estar, tiene la buena predisposición de venir, de declarar de una vez por todas terminar esto, porque yo Claro. la sensación que tuve ayer, cuando me emocioné, porque para mí entrar al juicio, yo soy ya un abogado con muchos años de antigüedad, pero entrar al juicio fue ver una concretización de muchos años de trabajo, y además le dije ayer a Cristian y a Leandro de ver que se acerca un final. Eso ha sido mi impresión. Yo nunca creí que esto se podía acabar. Era siempre una cosa que sin fin. Bueno, ayer he visto que sí, que esto puede estar cerca, ¿no? De culminar. Así que eso nos puso bastante bien. Y bueno, fue una jornada importante, buena para nosotros, como siempre. Ya estamos probando que los policías estaban esa noche. Entonces, de a poco ya nos quedan dos nomás para probar que estaban todos. Bueno, es un poco pesado la situación de los testigos, del temor que dicen tener, ¿no? De no querer declarar en presencia de los policías, del público. Esto fue lo que pasó ayer, ¿no? Que pidieron declarar sin público. Sin público, que yo también no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque los juicios tienen que ser oral y público, tienen que estar todas las garantías, darle todos los derechos de defensa a los imputados. Pero bueno, el testigo también tiene derechos, que la ley los avala y los protege. Y bueno, ellos quisieron que no esté la gente y se hizo así. ¿Eran testigos de identidad reservada? Eran testigos de identidad reservada, pero viste, yo noto en los testigos mucho temor. También comprendo que pasaron muchos años, veo muchos olvidos, y eso también nos preocupa, nos pone nervioso, porque son testigos que lo hemos investigado nosotros, y a nosotros son testigos aportados por nosotros, con los cuales hablé muchísimas veces antes, ¿no? Yo hacía ya esta gente, hacía mucho que no la veía, pero bueno, pero lo importante es que se acreditó otro policía, hubo un careo, se careó un testigo con uno de los policías, se mantuvieron en sus dichos, es decir, que todo está yendo bien. Lo más importante ayer para mí, un testigo de identidad reservada, involucró a la doctora Bosco. Ajá. Eso fue para nosotros una cosa muy buena, porque un tribunal, después de muchos años, pudo escuchar a un testigo decir cómo una juez cambió una declaración que no eran sus palabras las que ella había declarado. Contó cómo se llevaba este testigo a edificios policiales en horas que no corresponde, a ver videos para tratar de decir que Solano era uno de los que había tomado un colectivo. Bueno, eso ha sido muy importante porque ahí ya se comenzó a ver en forma clara el encubrimiento judicial y policial. Ahora, esto que está comentando Heredia es de la máxima gravedad, ¿no? Porque el juez quien debiera cuidar a los testigos, porque, a ver, no hay juicio sin testigos, si no se tienen los testigos, y hay un montón de causas, el caso Atahualpa acá en Viedma, por ejemplo, lo tenemos parado porque no tenemos los testigos suficientes, y que la propia jueza, en este caso, le cambie la declaración a un testigo, en vez de decir una cosa, la hace decir otra, es de una gravedad tremenda. Esto podría meritar, ¿qué cosa? Juicio político no, porque la señora ya se fue, ¿no? No, bueno, pero lo curioso y lo patético y lo trágico es que nosotros la denunciamos a la doctora Bosco el 18 de enero del 2012. Claro. Entonces yo veo lo que es la injusticia. Yo como abogado conozco casos de gente imputada por dichos, y gente que estuvo presa por dichos, y acá nosotros hemos acreditado infinitas cantidades de pruebas, hemos aportado pruebas que son contundentes, y después de 7 años a la doctora Bosco ni siquiera tenemos imputada. Pero podría ser objeto, podría ser objeto de un juicio penal, ¿no? Obviamente, a partir de lo que se reúna acá en el juicio. No tengo ninguna duda que acá van a salir varias imputaciones. Esto se está poniendo bien, entonces. Pero escuchar a una testigo decir eso, decir que a ella ya decir que no le empezó a gustar las cosas a ella, que ella ahí empezó a sospechar de que esto no estaba bien, que empezó a tener miedo. Bueno, entonces eso nos puso bien, porque fue lo que nosotros siempre dijimos, afirmamos, escribimos, detallamos, y bueno, estuvo muy bien eso. Esa señora explicó que estaba Gualberto Solano, estaba la hija de Susana Solano, estaba el yerno, cómo era el tema de los videos, cómo la policía se manejaba libremente, sin la directiva de la justicia, sin la directiva del fiscal que debía, después de ese momento de instrucción, que debía comandar la investigación. O sea, era todos los policías, me llevaban, me traían, me subían en auto, me llevaban, bueno. Y después declaró otro testigo, que también fue terrible eso. Lo escuchamos bajito. Después declaró otro testigo, ¿no es cierto?, que dijo que cuando los policías cuando vino los canes para buscar a Daniel Solano, fueron a sacar huesos del cementerio, personas humanas, para hacerle ver a perro. Bueno, eso pudo escuchar también el tribunal. Esto lo denunció un testigo, ¿no?, por lo visto. Por supuesto, eso lo dijimos nosotros. Eso fue una cosa que manejamos nosotros hace muchos años, que eso significó que nosotros pidamos cambio de los policías que estaban investigando. Cuando nos enteramos de que se había ido al cementerio a buscar huesos para los perros. Al perro había que darle la ropa de Solano, no hueso de muerto. Claro, claro. Bueno, todo eso lo están escuchando. Ahora, Heredia, escuchando su relato, ¿no?, que usted lo conoce muy bien y conoce a toda la gente y a todos los testigos, hay que ser valiente para ir a decir todo eso ahí, sabiendo que uno vuelve a esas, a esos lugares en que se va a cruzar con otros policías que no aparecen ahora en el juicio, pero que ustedes solicitaron en su momento que también fueran investigados. Digo, no es fácil todo esto, ¿eh? Digo, me parece que hay que reconocer la valentía de todos los testigos que se han presentado. Sí, no, así es. Después, por ejemplo, ese testigo que habla del juez, se le preguntó en un momento si había ingresado algún policía cuando estaba declarando, dijo que sí, le preguntamos si era uno de los que estaba en la sala y dijo que sí, lo reconoció. Entonces, vamos de a poco, bueno, los abogados defensores hacen su trabajo, uno los respeta, yo respeto el trabajo de los abogados defensores, para eso están, y es como dijo la doctora, la presidenta del tribunal, un juez con un juicio con todas las garantías, uh-huh. Con todas. Yo estuve en casos en Salta, donde el testigo pidió no verse con el imputado, Si el testigo dijo, yo no quiero verme con el acusado. Es claro. Una garantía que tiene el testigo. Bueno, al acusado se lo saca de la sala, pero se lo lleva a otro lugar, lejos. Uh-huh. Cuando el testigo termina de declarar, se lo trae al imputado y se le lee y se le explica lo que dijo el testigo. Uh-huh. Bueno, aquí los policías estaban en una habitación contigua a la sala, con la puerta abierta, donde el testigo con micrófono habla y ellos escuchan. Ajá. Y están a metros de donde están sus abogados defensores, los pueden llamar, el abogado puede ir, preguntarle, venir, volver, ir. Es decir, que no hay ninguna situación que afecte los derechos de ellos. Ajá. ¿Esta metodología no ha sido impugnada por la defensa de los imputados? Sí, por supuesto, y no se le hizo lugar. Uh-huh. Se oponen, ahí se hace un pequeño trámite donde cada parte opina, fiscalía, querella, los abogados y la cámara, el tribunal resuelve. Uh-huh. Y el tribunal resolvió a favor del pedido del imputado, del testigo, uh-huh. Porque el testigo entra solo y no hay nadie y él explica por qué no quiere. Entonces, si el tribunal entiende que son razonadas y fundadas la petición del testigo, se le hace lugar, uh-huh. Previo consulta a las partes del proceso. Está. ¿Cómo se muestra el tribunal? ¿Es, muy bien. ¿Preguntan? Muy bien. Los fiscales sí. Preguntan. ¿Cómo? Sí, no, la fiscalía, estamos haciendo un trabajo conjunto muy bien. El tribunal muy bien, la presidenta dirige excelente, muy bien, se ve que es una persona de mucha experiencia, muy bien, no, estamos realmente satisfechos, uh-huh. Muy satisfechos, y bueno, mañana tenemos de nuevo audiencia, sí. Importante, porque están declarando testigos importantes, que vieron todo, y bueno, así que estamos, uh-huh. Yo la verdad que muy cansado, porque yo esa noche no he dormido, yo no he dormido, he manejado 26 horas sin dormir para llegar, y esa noche cuando llegué no pude dormir porque tuve que hacer un trabajo muy importante para Salta, sí. Y otro papá que perdió dos hijos, también una tragedia, una cosa increíble de la justicia, y bueno, yo tuve que contestar el pedido de sobreseimiento del fiscal del chofer que mató a dos jóvenes. Uh-huh. Así que tuve que trabajar toda la noche contestando eso, así que sin dormir, ya salí de nuevo para Roca. Así que es cansador todo esto, ¿no? Sí, pero claro. Vale la pena y estamos contentos. Ayer fue un día de mucha satisfacción con Cristian, de explicarle a él todo, bueno, y de saber que, vuelvo a repetir, yo tuve esa sensación ayer de que esto va a tener un fin. Bueno, ayer hemos hablado también del Jahuel, las decisiones que vamos a tomar, uh-huh. Con respecto a ese tema, ¿no es cierto?, para ver si se continúa o no con el tema del Jahuel. Uh-huh. Y bueno, son decisiones que hay que, uh-huh. que tomar y uh-huh. seguir adelante, pero ¿y de qué dependería la decisión de continuar o no continuar buscando el cuerpo de Daniel allí en el Jagüel. Bueno, yo dije la otra vez que de mi parte, de mi persona, yo voy a hablar por mí, yo era la última vez que lo buscaba. El tema del Jagüel para mí era la última vez donde yo, a ver, voy a ser un poco confidente. Nosotros ayer explicamos, nos reunimos con Cristian, y nosotros dijimos que, bueno, que ya nosotros, esto para nosotros, los abogados, ya esto tenía que terminar. O sea, nosotros ya no podemos seguir dando nuestra vida en este tema. O sea, lo vamos a terminar, pero tenemos que volver a nuestra vida. Entonces dijimos que nosotros ya, de nuestra parte, la búsqueda de Daniel Solano en el Jagüel se terminaba. Y que íbamos a ver qué es lo que pasaba en el juicio. Esto fue una decisión tomada en estos días, ¿no?, por lo visto. Claro, sí, sí. Nosotros yo, bueno, yo ya lo había anunciado, que de mi parte era la última vez que yo buscaba. Porque es un gran esfuerzo, es ponerlo mal a Gualberto. La gente no sabe lo que fueron los días del Jagüel. No tiene idea. No tiene idea de lo que era un padre que cuando salía ese trépano, en expectativa de saber si iba a traer un hueso ese trépano. Yo ya lo viví con Gualberto. Yo no vivía en el río, no vivía en desierto, en finca, en casa, en comisaría. Bueno, ahí se dijo en el juicio, porque ahora se están viendo las cosas. Ahí en el juicio se dijo que a nosotros una persona nos indicó cómo estaba el cuerpo en la comisaría y nos hizo un mapa. Eso se explicó ahí en el juicio, no explicó un testigo. Nos hicieron un mapa de dónde estaba el cuerpo. Entonces se está viendo por qué nosotros íbamos donde íbamos a la comisaría, íbamos acá. Y bueno, ahora vamos a explicar por qué fuimos a Jagüel. Está. Lo vamos a explicar. Entonces, la gente, ahí, por lo menos los jueces, están viendo el porqué de las cosas. Entonces, nosotros con el tema del Jagüel hay una posibilidad. Nosotros firmamos un contrato privado, lo firmé yo. Yo lo firmé el contrato. Sí. Donde el contrato decía que la empresa tenía que limpiar el contenido. Ahí se pactó un precio. Por esa tarea de limpiar el contenido, de sacar el contenido y limpiar, se pagó un precio. El precio era 1.000.000 el gobierno, 250.000 la iglesia y 1.200.000 restante Sergio Heredia. No la parte creyente, Sergio Heredia. Eso lo quiero decir, nunca lo dije, lo digo ahora. Era 1.250.000 y Sergio Heredia. Claro, porque nunca había quedado claro quién ponía el resto, ¿no? Bueno, se lo estoy diciendo. Perfecto. Mi familia. Está. Entonces yo tenía que estar convencido para en el que estaba ahí para yo hacer ese aporte. Hasta ahora se le ha entregado a la empresa la parte que puso el gobierno y tengo entendido que también lo que fue la colecta, ¿no? Exactamente. Eso es lo que han cobrado. Entonces, hasta ahora. El 50% del gobierno. Ah, 500.000 pesos nada más del gobierno. Exactamente. Entonces, la empresa no hizo el trabajo. Tiene la posibilidad de reiniciarlo. Entonces, si lo reinicia y lo termina, le pagaremos. A ver, me queda más claro. O sea, el reinicio de la búsqueda del cuerpo de Daniel Solano no va a depender de la querella, sino que va a depender de la empresa que se contrató para este efecto. Así es la cosa, ¿no? Así es la cosa. Bueno. El gobierno, nosotros pagamos cuando la justicia certifica el trabajo. Así está hecho el convenio, sí, yo recuerdo. Ahora, ¿hay plazo para esto, Heredia? No. ¿O puede que la empresa se le ocurra abrir dentro de 2 años, por ejemplo? Me imagino que hay un plazo, ¿no? Nosotros vamos a hablar eso. No había plazo para terminarlo. Sí. Bueno, ahora estamos en problema nosotros. Porque la empresa dice, bueno, yo hice una parte del trabajo, me tenés que pagar. Bueno, estamos discutiendo. Estamos hablando. No contar con el cuerpo de Daniel Solano, ¿implica alguna dificultad en el juicio o ustedes creen que está suficientemente acreditado? No, ninguna. El juicio se hizo la acusación, se terminó el proceso para estos policías, hizo sus requerimientos y el cuerpo. No, para nada. No. El tema de buscar era un tema nuestro. Era un tema de que nosotros teníamos que cumplir A Gualberto. Claro. A nosotros nos produjo un gran daño la búsqueda de Samuel, a los abogados. Nos sacó del eje. Uh-huh. Nosotros teníamos que estar trabajando en el juicio y estábamos con el tema de Samuel. Claro. A nosotros nos produjo un gran perjuicio. Pero bueno, lo comprendemos con Gualberto. Uh-huh. Con Gualberto. Mire, los policías tuvieron la oportunidad de explicar. Tanto que se nos criticaba a nosotros, los familiares de ellos, que yo era un fabulador. Hablo en primera persona porque uh-huh. así se me acusaba. Que yo era un fabulador, un mentiroso. Bueno, y los policías tienen la oportunidad de explicar ante un tribunal, ante la prensa, ante la provincia de Río Negro, ante todo el mundo. ¿Qué pasó? Uno puede haber dicho, bueno, yo estuve con mi esposa, el otro puede haber dicho, yo estuve en un velorio, el otro puede haber dicho, no sé, lo que sea. No lo hicieron. Se abstuvieron de declarar. Uh-huh. Ahí está la posibilidad de decirle a cada testigo, de los 300 que van a ir, les puede preguntarle si yo les pagué. Uh-huh. Eso también decían. Claro, claro. Uh-huh. También decían que yo les pagaba. Uh-huh. O, bueno, lo que sea. Bueno, pregunten eso. O sea, esta es la oportunidad, y hasta ahora nadie dijo nada, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora lo que sí dicen los testigos fueron que es una investigación nuestra, que yo lo llevaba, está todo bien. Pero, o sea, ahora se puede decir todo, y, uh-huh. y no hemos sentado los abogados a poner la cara. Ellos pueden decirnos lo que quieran, ahí estamos nosotros. Que digan, a ver, que se siente algún testigo y diga, no, sí, este Heredia uh-huh. me pagó. Bueno, que lo diga uh-huh. y que lo pruebe. Entonces, todas esas fabulaciones que hacían, se decían que nosotros veníamos acá por el dinero. Bueno, ahí hay un tribunal. Uh-huh. Que alguien entre al juicio y diga, le hemos dado plata a Aparicio Heredia. Uh-huh. Está. Que vaya el de Macuba, que vaya a la provincia, que vaya el que quiera uh-huh. y diga qué plata nos dieron. Heredia. Que alguien diga, exactamente, que alguien diga que hemos querido cobrar indemnizaciones civiles. Uh-huh. Entonces, acá se está manejando la verdad, y la verdad la tenemos nosotros. Yo sí puedo decir, por ejemplo, un testigo, discúlpeme, ¿quién pagó el colectivo donde vinieron todos los testigos a Río Negro? Y ellos van a decir, y lo pagó usted. Uh-huh. En ese momento, 180 mil pesos. 180 mil pagué yo hace unos años. Entonces, nosotros ponemos, mire, usted vio la rendición de la iglesia. Uh-huh. De los 250 mil de la iglesia, de toda la plata de la colecta, la vio. Uh-huh. La publicó el padre Cristian Bonín. Claro. En ningún lado dice Heredia Aparicio. Uh-huh. En ningún lado. Está bien. Dice Petersen, dice antropólogos, dice combustible. Ningún lado dice Heredia Aparicio. Está. Heredia, le pregunto, esta decisión de ustedes de no desperdiciar más esfuerzo en la búsqueda del cuerpo y concentrarse en el tema del juicio, ¿la comparte también Gualberto, el padre de Daniel? Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, mire, Gualberto está muy cansado. Todos estamos cansados. Entonces, sí, la comparte. Uh-huh. La comparte, él viajó con nosotros ayer, está con nosotros. Sí, la comparte. Porque él había dicho antes que él quería llevarse el cuerpo sí o sí, que por eso estaba ahí, digo, ¿no? Sí, a Gualberto le importa eso nomás. Uh-huh. O sea, es lo que siempre... Mire, si esta gente, estos señores hubieran sido más inteligentes y ese cuerpo hubiera aparecido los primeros días, tiran el río, como quieran, uh-huh. Gualberto se lo llevaba y acá no pasaba nada. Uh-huh. Lo que hubiera sido una injusticia. Claro. Estos señores, o sea, bueno, pasó eso. Y bueno, y también la llegada nuestra. Pero si ese cuerpo hubiera estado, no sé, tirado en el río, como fue el de Humberto Cuyevay. Uh-huh. Porque sí. eso tiene que entender la gente. A Humberto Cuyevay lo mataron. Lo sacaron del boliche, le pegaron en la cabeza y lo mataron. Y dijeron que se fue en el río. Pero la familia tiene el cuerpo. Usted nunca más ha venido los Cuyevay acá. Uh-huh. Nadie habla de los Cuyevay. Claro, ese cuerpo lo encontraron en el río, ¿no? Exactamente, porque uh-huh. en el norte la gente, la costumbre, la tradición, tal con... Bueno, acá no, acá hay algo que quedó inconcluso. Uh-huh. Y ellos, porque hay que acordarse ahora. Ahora ellos decían que nosotros nos habíamos llevado a Solano, que yo lo tenía escondido en Tartagal para cobrar la recompensa, que Solano estaba en Bolivia. Las barbaridades que dijeron. Se murió la abuela de Solano en este transcurso, es decir, la mamá de Gualberto. Solano no apareció más. Heredia, tocó la policía. Yo quiero que entienda algo la gente. Claro. Ahí en el juicio se dice, los testigos dicen, yo vi cuando lo sacó la policía lo sacó y el chico no apareció más y lo sacó la policía. Claro, ahí fue de inventar una historia de que se había, lo había dejado libre y se había fugado. Que andaba. Pero es lo que dijo ayer es lo que dijo la testigo. No, que sí, que decía, que sacó el pasaje, que se fue a Neuquén, claro. Lo puede ver la gente. Pueden, ahí los testigos hablaban de cómo iban los policías a la terminal, el primer día el investigador ya se fueron a la terminal a armar la historia, claro. Y bueno, y también está la historia de los testigos, de los policías, todos amigos, todos, no, que este Chazarreta, todo el Irusta, se está demostrando todo. Ahí se sentó una señora, un testigo, y explicó la relación entre el comisario Aramendi y Agrocosecha. La explicó el testigo de que eran amigos, de que salían juntos, de que, bueno, o sea que estamos probando todo lo que nosotros dijimos, todo se está probando. No se está probando que Solano estaba en Neuquén, no se está probando que Solano, no se puede probar que Solano se fue caminando solo. Hasta ahora, mi querido amigo, no hay una sola persona que haya dicho yo lo vi caminando a Solano solo cuando se iba de Macuba. Y ese es un dato categórico. Nunca lo hubo, mi estimado. Claro. Jamás en estos 7 años hubo una persona. Ahora, lo que sí hubo fue un perro que marcó que Solano se iba para el camino al Banco Nación. Claro. Porque se habían llevado la ropa de Solano un día antes y la habían refregado por el lugar. Claro. Entonces, todo se está explicando. Se está explicando todo. Plantando pistas falsas, claro, obviamente. Exactamente. Ahora, este juicio es para que estén todos presentes. Heredia, es un juicio histórico. Sí, claro que sí. Y por eso nosotros estamos tan cerca del tema. Además, nos interesa muchísimo por toda esta red de complicidades del poder que se da aquí, ¿no? Grandes empresarios, jueces, fiscales, policías, funcionarios, también porque se menciona muy seguidamente funcionarios del Ministerio de Trabajo por allí. Bueno, y toda esta complicidad, ¿no? Bueno, dueños de boliches, se ve que se vinculan aquí también otras mafias, ¿no? Que también funcionan, parece, no sé si de manera paralela o integrada allá en la zona de Chuelechuel. No, integrada. Ajá. Integrada. Y mafias que fueron denunciadas. Claro. Ahí, mire, para nosotros, para mí todo es emocionante. Usted imagínese, la película ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa, que yo creo que ustedes la vieron. Sí. Esa película es parte de la prueba. Usted imagínese qué mal que estará las cosas que una película que habla de una desaparición es una prueba dentro del proceso del juicio, claro, de esa desaparición. Claro. Eso es una barbaridad. La película es una prueba que aportó la querella. Hay momentos que ponemos la película en el juicio, escuche esto, para mostrarle fotos de la película a los testigos. Claro. Yo me reía con Leandro ayer, anoche, cuando hablábamos eso con Cristian. Una película que hicieron abogados sobre una desaparición es prueba en el juicio. Claro. O sea, la película se hizo antes, tiene que ser al revés. La película se debe hacer después. Claro. Está buena esa reflexión. Heredia, así como va el juicio, ¿termina en el tiempo que estaba previsto? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo creo que vienen varios meses. Ajá. Varios meses. Es muy largo todo. Ajá. Es muy largo. Imagínense, nos sentamos, el testigo dice, yo no quiero que esté el público y la policía y los diputados, se discute, se habla, se resuelve. Ajá. Se sienta, habla. Y tengo entendido, claro, además tengo entendido que se han suspendido algunas audiencias, con lo cual ya llevamos un atraso a pocas semanas de haberse iniciado. Por ejemplo, no se viene tomando la cantidad de testigos. Hay testigos que no se han presentado. Uh-huh. Hay que volverlos a traer. Claro. Esto viene para largo. Bueno. Viene para largo. Por eso que anoche nos sentamos con Leandro y dijimos, esto viene para largo, Leandro. Ajá. Y es un gran problema para nosotros. Está bien. Mire, yo le conté una anécdota pequeña. Fue el tiempo de viajar, volver, ir, tenemos que venir de Salta, tenemos nuestros asuntos en Salta, yo tengo juicio muy importante en Salta. Me imagino. Tengo que ir, venir, volver, viajar. Ayer estábamos ahí, se nos dio 10 minutos, y llevamos a que ver si comemos un sándwich. A Leandro se le bajó un poco la presión. Ajá. Por no comer. Fuimos, sí, 10 minutos, pedimos una pizza a 6 empanadas. Y se nos cobró 600 pesos. Dije, la pucha. Ahí en la ciudad judicial, ¿no? Que no, ahí sí cerca. Ahí cerca. Digo, y bueno. ¿Ah? Entonces, ¿qué dijimos los abogados? Y se lo cuento. Querido, mañana compraremos una heladerita. Uh-huh. Y prepararemos los sanguchitos. Claro. Y vendremos con la comidita. Sí, claro. Pero es la intimidad nuestra. Sí, sí. Esa es nuestra intimidad. Uh-huh. Los abogados del caso Solano... con Cristian, y Cristian ya me dijo, no, bueno, Sergio, me voy a poner de acuerdo. Empieza a funcionar el equipo, los amigos, los que nos queremos, los que somos familia, la gente que nos iremos con el sanguchito de mortadela y comeremos el sanguchito, porque no podemos ya poner 600 pesos, no sé si me entiendes. Sí, sí. Ya no lo puede, estamos tocando fondo. Uh-huh. Tocando porque fondo en serio, tocando fondos que no están. Exacto, hace 7 años que venimos haciendo. Claro, yo ayer me di cuenta del esfuerzo que hicimos. Bueno, lo importante es que ya estamos en los tramos finales. Mire, mi estimado amigo, eso. Yo en los últimos 2 meses me hice 30.000 kilómetros. Sí, me imagino, sí. 30.000 kilómetros me hice. Ajá. 30.000 en 5 viajes en camioneta. Ajá. Sin parar. Está. Entonces, bueno, es un esfuerzo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Heredia. Y obviamente que yo le agradezco a ustedes. Ustedes están siempre en nuestros pensamientos, en nuestro agradecimiento, que la gente conozca. Porque esto no es normal, mi estimado amigo. Sí, sí, claro. No es normal, esto es excepcional. Y no se le debe dar justicia hacia la gente. O Alberto Solano no debería haber pasado estas cosas. No debería haber los abogados de Solano haber hecho esto. Esto lo tiene que hacer el Estado. Uh-huh. Así el es. Estado debe proveer, el Estado, porque no debe ser así. La justicia es un servicio público. Uh-huh. Si me da 2 minutos. Sí. Es un servicio público esencial, que satisface una necesidad pública. Y es un servicio público esencial, porque si no lo presta el Estado, hace a la existencia misma del Estado. Son tres los servicios públicos esenciales del Estado. Administración de justicia, defensa exterior y mantenimiento del orden interno. Son servicios esenciales. Hacen a la existencia del Estado. Uno de ellos, administración de justicia. Entonces, un país sin justicia no es país. Y justicia es darle a cada cual lo suyo. Darle a cada cual lo que le corresponde. Ni más ni menos. Darle lo correcto. Entonces, mientras no mejoremos ese aspecto, estamos mal. Pero bueno, yo creo que el juicio es histórico. Yo cuando estoy sentado ahí, mi amigo, yo pensaba en Atahualpa, Otoño Uriarte, el triple crimen, el crimen de Chipolete, de sí. Río Colorado, los triple crímenes de Chipolete, y todos los cientos de casos que no están resueltos. Que esto debe marcar un punto de inicio. Y yo lo hago por todos ellos. Todos ellos estaban sentados para mí, y con Leandro Aparicio, están sentados ahí conmigo. Yo me acuerdo de la señora, de la mamá de Atahualpa, de toda esa gente que nos visita, que le veo los ojos, porque a mí yo me pongo mal, amigo, me pongo mal, cuando yo veo que nosotros podemos ir a justicia, y yo veo a la hermana, el taxista, que no encuentra a su hermano, y yo veo esa mirada que no tiene esto que nosotros estamos dando a Gualberto. Eso es lo más terrible para mí. Sí.